En vez de romería parece que vamos a cazar zorzal. Allí ponen dos altavoces con reggaetón o si no con camela. Si yo con un escenario que cante el revuelo de castañuela. Y la visita institucional, ay que sondeo, que eres mi porre. Yo te veo corriendo por él y pa' mí que eres San Martín de Porre. Y la mariconera que lleva gente la isla debajo el brazo. Que en vez de un concejal parece que vas a cobrar los casos. Yo no digo mandar, pero a la romería este tío no renuncia. Y como no me hagas caso, lo pongo en un briga y poco denuncia. ¡A mi romería!